Conspirativas, así un chorro de cosas. De hecho, he escuchado como 3 historias. Ahorita estoy a la mitad de otra. Pero están bien interesantes y estoy toda así como que, Eli, tienes que ser más culta y lo mis lentecitos. Sí, siento que no me debo de reír tanto. No, no te apures. La risa es el lenguaje del alma, Lisa. Ríete más, búrlate, no, como el guasón. Es que escucho bueno, las historias esas que estoy leyendo, las escucho. Y no sé. Los escucho y en lugar de... Bueno, además de fijarme en los detalles de los enigmas y todo eso, me fijo mucho en cómo hablan. Y le digo, ¿cómo puede escucharse eso tan limpio? Ah, sí, tiene micrófonos profesionales. Sí, a mí también me pasa mucho eso. ¿Y cómo puede escucharse tan perfecta la manera en la que habla? Siento que tengo, como me dijo usted otra vez, gesticular. Porque no se escucha ese choque. Cada persona donde está, en su estado, tiene un acento completamente diferente. Entonces yo creo, mi teoría es... Mi teoría es que... de acuerdo a la manera de hablar, es la manera en la que deslizamos los movimientos de nuestra boca. Por ejemplo, nosotros, shi. Entonces, así como que... Y cuando escucho estos podcasts, que están muy padres, me centro en eso mucho, en imaginarme cómo me viría yo así. Estaba muy traumada. Aparte las teorías que salen ahí están muy interesantes. Ahorita les recomiendo cuáles. Okay. Están muy padres. Están ahí en Spotify. Y yo pienso que hacen el podcast. Aparte de que son micrófonos profesionales, también pasan por una limpieza del audio. Ándale, exactamente, porque a pesar de que sí se escucha que están en estudio. En estudios, se le cae a alguien algo y se escucha y no lo cortan, no sé por qué. O sea, no nada más, ay, se me cayó el café, lo otro limpio. Así. No sé si se escucha, pero estoy traumada con eso. Así que es mi review de la semana. Elizabeth, qué bueno que no soy el único. Y me voy a reír así. Loco, traumado con el audio. Y me voy a reír elegantemente. Como la de Ranma y medio, nunca la viste que se ría. Ranma, mi amor. Ándale así. Sí, a mí me pasó algo igual, pero yo el otro día estaba viendo Naruto. ¿Naruto? Sí, o sea, del japonés. Y pues tú ya ves cómo estoy muy traumado con el doblaje. A los actores de doblaje les... A esos ruiditos que y se los prohíben mucho. También las respiraciones. O sea, a ver, agarra aire y dices eso y que no se te escuche la respiración. O cuando me decía usted, tome agua. Ah, para que no se te escuche el... Pues bueno, estaba viendo Naruto en japonés. Y hace cuenta que escuchaba a los monitos y hablaban, o sea, ¡Nande! ¡Kurewa! ¡Watashi wa! Y los sonidos y yo, ¿qué pedo? ¿Por qué los dejan hacer eso? No mames. Porque no limpiaron eso. Ándale, sí. Pero, o sea, no se escucha mal. O sea, se escucha bien la interpretación y todo. Pero como que ya me he hecho muy quisquilloso estar buscando eso. Y cuando lo escucho es así como que... ¡Tengo que limpiarlo! ¡Tengo que quitarlo! ¡Me siento sucio! Bañándose como Homero. ¡Me siento sucio! Pero bueno, cosas de gente que edita audios. Así que mejor vamos aquí a recordarles que estamos en Fanplay. Este programa que tenemos todos los jueves a partir de las 8:30 horario de México con nuestra queridísima anfitriona Elizabeth. ¡Wii! Ah, sí, cierto, me falta otra vez. Con efectos de sonido de alta calidad. Recomendado por su nutriólogo. Y por supuesto con su anfitrión, mi queridísimo Misael. ¡Oli, oli! ¿Cómo están todos? ¡Gracias! Controlen sus aplausos, por favor. Muy bien. Sí, pues estamos en un programa más de Fanplay. Y queriendo escucharse muy profesional, sin reírse. Me siento como ese perrito que usa lentes y que parece que está haciendo su tarea. ¿En serio? ¿No viste el meme? No. Donde está pésima tarea. Que no. ¿Cómo dicen? Pésima redacción, no sé qué. Ah, no sí, me sé puedo comer esta tarea. Así como aquí sentado, así como que no te rías tanto. Pero ¿por qué me río? No sé, no lo sé. Sí. Está bien, porque este programa trata que se diviertan todos. Aquí hay mucha variedad, contenido. Y pues, Elizabeth, el día de hoy traemos un tema. Sí. Pues a mí, por ejemplo, como te decía, me gusta mucho estar escuchando los audios, los sonidos, las interpretaciones, esa clase de cosas, pero no sé si cuente a cómo corresponde el tema del día de hoy, que es... ¿cómo se llama? Cosas... ¡Ay, mendigo perro! Espere. No se estrese por el perrito. Natacha. Cosas que no nos gustan del lugar donde vivimos. Así es. Piénsale bien. Bueno, mira, lo que no me gusta del lugar donde vivo es el perro, porque yo sí. Nomás tengo chance de grabar después de que salgo del trabajo y llego y hasta el perro ladre y ladre como loco, porque no recibe atención en su casa, que eso es triste, pero... ¿Pero la familia no está? Sí, sí está, pero no lo sacan, no lo pasean o nada. Pues sí, chicos, son cosas que no nos gustan del lugar donde vivimos. Quiero mandar saludos muy especiales a mi queridísima Violet, que está aquí en el chat activa. Hola, Violet, buenas noches, Violet. Gracias por estar acompañándonos esta noche. Sí. Y también a mi queridísima Corpi, que dice que no andará activa, pero... Un saludo, morros. ¡Claro! ¡Sí! ¡Gracias! Y por ahí iba a conectarse mi queridísimo Alonso Domínguez. Pero. No gacho. Dijo que estaba haciendo unas cosillas y que va a llegar tarde. Como siempre, tarde, Alonso. Porque no es nuevo para mí. Ay, ay, que me escuchan de sola. Aprovecha que no está. Yo lo amo a Alonso mucho. Pues, mira, en especial, yo cuando estaba en la prepa, cuando todos me preguntaban, tu escuela está bien fea y que no sé qué, lo yo, no, a mí me gusta mi escuela, yo amo mi escuela. Y sí, tenía muy mala reputación en la prepa, sí. La escuela. Entonces, sentía que a ese punto no había nada... O yo no me sentía en calidad de decir que no me gustaba algo de alguna situación, lugar, espacio. No, porque yo me sentía agradecida de lo que estaba en ese momento y lo que tenía. Entonces, me volví más exigente. Y lo que no me gusta del lugar donde vivo es que hay mucha gente inconsciente. Lo que no me gusta de las mañanas, que es lo creo que lo principal, es que la gente vaya tarde y tú vas a tiempo, y yo siempre voy a tiempo. Y si voy tarde, ya no tengo nada que hacer, así que de todas formas me voy tranquila. O sea, yo tengo la culpa, o sea, porque las demás personas van a llevarlo por mí. Entonces voy en mi carril normal o en el carril que mejor está, porque aquí pasa que hay una calle que todo hay baches y lo tienes que poner en el carril que es mejor. Entonces no me gusta... Que la gente de aquí te apresure cuando vas manejando, que te echen las luces para que aceleres y que se pegue a tu carro. Me da tanto coraje que me emparejo al carro de otro que esté enseguida y no me muevo, ahí vete atrás. Y saben que antes les decía adiós así por el, como que me vieran, ¿no? La sombra de que le estaba diciendo así como que ¡ay! O algo así y no me voy a mover. Pero una vez vi una droga que se parecía a una de un jefe. Ay, dije, no, Eli, no lo hagas, ¿qué tal si tu jefe va atrás tarde? O tu jefa o alguna conocida y tú le dices adiós y te agarras y sueño desde entonces. Entonces ya no digo adiós ni le digo no, pero no me quito, me hago la loca, como que no sé qué viene detrás de mí. Como que sí, estoy sí. Viejita y senil. Ándale, casi me agarro de las dos manos así, no manejo con las dos manos. Manejo incluso con una o... Y con la otra estás maquillando como no la mañana. Dos cosas a la vez, pero, o sea, manejo bien, pero me dan ganas de hacerme la mensa. Para que sepan. Es que, no sé, no me gusta eso de aquí. Y la gente así es. Deja tú, ¿sabes qué? No usan las direccionales, Elizabeth. O sea, ¿para qué les pusieron los focos adelante y atrás a los carros? Parece Me gusta mucho un estado que vi una vez que decía, utilicen las direccionales, señores, por favor. El único que puede moverse de maneras misteriosas es Dios. Sí, exactamente. Y no utilizan gasolina. Sí. Dice sí. Corpi que qué emoción se te vio. Siento que no estabas completamente emocionado, Misael. Perdón, Corpi. Corpialo. Ay, Corpi. Se espera mi efecto. Ya sé. No, pero sí. Bueno, eso se me hace de muy mal gusto. No me gusta aquí en especial, no me gusta, la verdad. De hecho, tú sabías que aquí estamos en Ciudad Chihuahua, Chihuahua, la capital. En Ciudad Juárez, que es una ciudad de Chihuahua, se supone que está peor la situación de las direccionales. O sea, llega a tal punto de que tú tienes que estar como que usando tu sexto sentido para adivinar a dónde se va a ir el carro, si viene, si va, si mete, si se sale. Qué vergüenza, porque son así. Mira, aquí nos comenta Violet Fantasy que lo que le molesta son los vecinos ruidosos. Ay, yo creo que soy el vecino ruidoso de aquí. Claro, por tus fiestas semanales. Obis, todas contra el coronavirus. Estábamos hablando ahorita que sí vamos a denunciar gente anónimamente de coronavirus. Qué bueno que no está escuchando ninguno de mis vecinos, ¿verdad? Bueno, se escuchan el podcast, un saludo. No, espero que no, que no estaba nerviosa. No, pero sí tiene razón Violet, o sea, está bien que hagan convivios, reuniones, suponiendo que no estamos en pandemia mundial. Pero, o sea, ¿por qué tienes que estar molestando a tus vecinos, a la gente que a lo mejor quiere tener un fin de semana ligero, agradable? Que llegues tú con tu banda norteña, todo lo que da. Ándale, exactamente. 500 balazos. Ay, no, ni diga, no, no, no. Pues es que eso creo que pasa en todos lados, ¿no? Lo que dice Bayern. Sí, pues es gente sin respeto y sin escrúpulos. También entiendo que la convivencia recreativa, si se llama así, ¿no? Es esencial, sí, es esencial. También entiendo que hay maneras, pero si ya pasa, según tengo entendido, no estoy segura, a las 12 de la noche ya tienes que parar música. Y ya lo demás no tiene que ser tan ruidoso. Pero la gente aquí, no, que está a las horas, no, no. Yo tengo el sueño muy pesado y no me molesta tanto, ¿no? Pero cuando voy a hacer grabaciones, por ejemplo, pues sí me toca que, bueno, es sábado, voy a adelantar las grabaciones que tengo pendientes, pero mi vecino tiene carne asada. Adiós. Oh, my God. Y fíjate, en la casa de mi mamá, ella pone música entre semana. Está en derecho porque es de día. Entre semana no la pone esta noche. Y un vecino, muy curioso, le dice que no lo deja dormir. Ah, caray, no puse el trabajo. Yo entiendo que el señor trabaje de noche, pero me pongo en los dos lados, ¿no? O sea, aparte del señor, pero el señor es de día. Mi mamá no tiene la culpa que su señor, que usted trabaje de noche, pero sí lo entiendo. Y así como que le, sí, pero no. Le doy un abrazo, pero voy a poner mi música. Lo siento mucho. No te creas, lo pienso porque pues creo que me iba a decirle al vecino, oiga, ¿qué le pasa? Pero mi mamá me dijo, cuando puedas, levanta una barra ahí para que no me moleste. Ni me moleste. No, bueno, está bien. Dice Violet. Tengo unos vecinos que siempre se andan peleando y gritan súper feo para que todos nos enteren. Ah, sí, era la vecina que yo tenía cuando era niño. Hace cuenta que yo me acoplaba con la vecina y mi hermano con su hermanito. Oh. Y era de que, bueno, pues ya me voy a meter. Sí, cuídate. Y luego me metí a la casa y estaba en la cocina y de repente, Daniel, ¿por qué estás llegando tan noche? ¿Qué te dije? Obviamente con sus madres y padres, porque pues, no puedo decirlos aquí. Está suprimiendo, no estamos en la vida todavía familiar, ¿verdad? Pero sí, a veces está así, acostado, a gusto, y de repente, ¡te dije que levantaras esos juguetes! Ay, pobrecito. Y mis vecinos, espero que tampoco me estén escuchando. Lo siento. El programa de hoy se trata, saquémosle la garra al vecino. A los vecinos. Y mis vecinos pasan algo muy curioso. La señora, es muy raro que grite, pero sí grita. Y cuando grita, todo el mundo la escucha. La primera vez que la escuchamos gritar, se estaba peleando. Híjole, nosotros estaba bien bueno el chisme. Era muy temprano y ya estaba gritando algo de que le encontró un mensaje a su esposo en el celular. Uy, tenías mi curiosidad, ahora tienes mi atención. Y hace cuenta que la señora le empezó a decir, ¿no? Y luego Luis y yo, ¡ah! Se están peleando. Entonces, tratamos de apagar todo para que no se escuchara ningún ruido más que la señora. Para escucharla bien. Al principio no sabíamos que era nuestra vecina. O sea, sí sabíamos que era un vecino, pero no sabíamos cuál. Porque ahí se escuchaba enseguida, le atrás. Pues, ¿cuál es el de atrás? Sí, Luis. Es el de atrás, no, le dije, no sé qué es la señora aquí enseguida. Ya después nos saludó y habló. Entonces, reconocimos la voz. Sí, desde entonces creo que solo le grita por los WhatsApps, como que de alguna manera. Y el señor casi no sale. Entonces, creo que ya. Le sirvió el regaño. Sí, ya dejó de salir directamente. ¿Algo en particular del ambiente de aquí que no te guste? Del ambiente de aquí que no me guste. Uh-huh. Pues te diría que la delincuencia, pero eso es así muy genérico. De hecho... O sea, lo que es la delincuencia, pero la organizada, porque la normal, o sea, de que, ah, pues algo y me asalta un cholo o algo. No. No, me refiero a, pues, esta violencia que hemos sufrido en México desde siempre. Por, como del país. Ajá, sí. Por, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre de esto... Grupos delictivos. Crimen organizado es lo que quería decir. No, no hay que decir más. He pensado en irme a alguna ciudad, a alguna parte de México donde no esté tan grave la situación. O sea, gracias a Dios, no he tenido ningún problema con nadie. Ah, bueno. Pero pues por más que pienso, no se me ocurre algún lugar. ¿A otro estado? Uh-huh. Yo no me quisiera ir nunca de aquí. Yo pero... sí, no me gusta el calor, lo odio, horrible, ¿no? Feo, asco, ¿cómo puede existir? Un lugar que esté tan caliente, que es más que en su suelo crezcan espinas para que en otoño se sequen y haya espinas por todos lados. Ah. ¡Ah! Eso lo odio tanto aquí. Pero mira, cuando estaba más joven tenía un conocido y decía, yo me voy a ir de este agujero. Y yo sí, pero de este agujero, pues aquí es donde creciste y naciste y tus papás eligieron para crear tu familia. Es lo que pensaba en este tiempo. Pero a mí me preguntaba, decía, no, yo no me quiero ir de aquí, aquí está mi familia, y si he pasado cosas feas y bonitas, el tío también. Pero yo sí me siento a gusto, yo sí siento que estoy feliz, pero hasta hace unos 2 años no me quería ir, no pensaba en irme nunca. Pero han pasado unas cositas y ya me veo en la posibilidad de que si ofrecen un mejor empleo en otro lado, sí me iría. Sí me iría definitivamente, porque tratas de avanzar. Y para bien, y experimentar nuevas cosas, nuevas ciudades, todo. A lo mejor algo que me retendría de irme serían las amistades, Elizabeth. Creo que eso es lo único bonito que me gusta de aquí. Pero también ellas entenderían si te fueras. Es que está muy difícil hacer amistades nuevas y grandes. Ah, pues también, porque es muy difícil confiar en las personas. Aquí lo que me gusta es que la gente es muy cariñosa. Siento que es muy cálida. Realmente el corrido de Chihuahua hace como que honor a todo eso de la gente aquí, porque sí es muy cálida. Dice Violet, me asalta un cholo. Ah, es que ahorita dije de que no, pues tú sales, me asalta un cholo. No, lo normal. Lo normal aquí, el pan de cada día. Así. No te voy a decir que hasta los cholos, hasta eso, pues tienen a lo mejor su ética a veces, de que no seas malo, dame el chip de mi celular. Pues ya dan el chip de tu celular, pero... Una cosa que quisimos hacer coincidir con las cosas que pasa en los lugares donde vivimos y que no nos gustan, es que lo quise hacer, o lo que hicimos en nuestra investigación, coincidir con Corea. Bueno, había unos artículos que encontramos sobre las personas que en algún tiempo visitaron... Corea y que no son de ahí, o personas que son de ahí pueden decir que no les gusta, pero no vamos a decir nombres. Vamos a decir los comentarios que nos encontramos. Ojo, lo que vayamos a decir aquí no significa que es un pensamiento que tengamos ¿cómo se dice? Absoluto, ¿no? O sea, ni para incentivar el odio o para una opinión negativa. No, estamos debatiendo, hablando, de nuevo me siento como Eli con lentes. Estamos hablando de opiniones que encontramos de gente que vive allá o que vivió allá y que no le gusta. Y vamos a dar nuestras opiniones, que son opiniones que si no estamos implementando. Ustedes también cásense con esta opinión. No. Entonces, una de las curiosidades que decía que no les gustan de Corea, que encontramos en la web, fue... que no dejan salir antes de entrar. ¿Qué entiendes por eso? No dejan salir antes de entrar. Sí, pues, o sea, que tú estás en un restaurante y para poder entrar, pues tienes que esperar a que salga la gente. Ajá. Pero ahí, o sea, como que, ah, no, llénese más el restaurante, ahora sí ya usted puede salir. ¿Eso es a lo que te refieres? Sí, en eso. Dice que se abren las puertas y en vez de dar espacio para quienes tienen que salir o quieren salir, el grupo de gente afuera intenta entrar, acomode lugar, quírase lo antes posible. Y pues el resultado son choques entre las personas, ¿no? Y una serie de empujones, codazos, hasta que se hacen un huequito entre ellos mismos y pueden pasar. Dice que pasa mucho en el transporte público. Sí, imaginé como el metro o algo así. Pero yo me acuerdo que una vez escuché a una youtuber que dijo que eso es lo que no le gustaba, que en la calle, o sea, vas caminando, muchos van en su celular y etcétera, y chocan contigo, como que tu espacio no respetan el moverse para que pases y él pase. No, no le vale si vienes de frente a él, pum, choca contigo y sigue y no te pide disculpas. Eso era desgraciado. Que no le gustaba. Dice, eventualmente, con el tiempo, las primeras veces que me pasaron, o sea, no puede ser, me empujó, le caí mal. Yo también hubiera reaccionado así. Pero dice que eventualmente pasó el tiempo y ella se empezó a acostumbrar a eso, a esa situación, a esas condiciones de vida que la gente de allá es normal, es su cultura. Pues, pero no, no me gusta eso de Corea. ¿Qué no me gusta a mí de Corea? Chan, chan, chan, no sé. Tengo pero tú amas Corea, Elizabeth, ¿no? ¿Todo te gusta Corea? Yo amo Corea. No te creas, a lo mejor algo con lo que no puedo estar si viviera allá. Sí estaría muy obsesionada con la estética. Ah, porque allá sí están así obsesionados. No me gusta que estén así. Yo no vivo allá, así que no es lo que no me gusta del lugar donde vivo. Pero siento que es lo que con lo que más tendría yo problemas porque no cumplo con el estándar de ellas ni dimensional ni de color. Entonces, pues no. Pero me llevaría muchas cosas. ¿Significa que no puedo ser una coreana bonita? No. ¿Por qué? No puedes, porque no eres coreana. Para empezar. Sí. Sí, ¿tú crees que curioso? Se me hace muy sí, raro. No, a mí tampoco me gusta mucho la sociedad basada en la apariencia física. Así cuando me decías que si ibas a una entrevista de trabajo, te podían decir eso. ¿Y por qué no te has operado todavía? ¿Por qué no se operó esa nariz tan grande que tiene? Así como... ¿Disculpa? ¿De? ¿Perdón? Las orejas, o sea, te cuestionan por qué no lo has hecho en lugar de aceptarse o una cultura de aceptación. Que es válido querer ser bonito, no es malo, pero es para, yo siento que debería ser por amor. A lo mejor es válido querer ser bonito, como dices, pero no deberíamos juzgar a los demás por no, pues por tratarlo o no tratarlo. Por intentarlo o no intentarlo, como cuando dices, aquí visto en la cultura mexicana que para todo juzga. Que si está muy delgada, que se está desviando, que está enferma, que si está rellenita y está comiendo como laca y lo... O sea, con nada estás a gusto, ¿no? O sea, que si se pinta mucho, ay, mira, está aquí, no sé qué. Que si no se pinta, ay, qué descuidada se ve. Entonces... ¡No estoy para darles gusto! A mí algo que no me gusta de Corea, Elizabeth, y lo voy a decir aquí en vivo. Sí, en directo, desde Chihuahua a las 7:59 aquí, 8:59 del centro. Sí, que no me gusta, que no les gusta bailar. O sea, sí les gusta el K-pop, les gustan los espectáculos, les gusta todo esto. Pero si tú haces una fiesta, una boda, no es como que, ah, vente, vamos a bailar la chona, o vente, vamos a bailar caballo dorado. No, ya nomás vas a comer, a escuchar música... Y que bailen los artistas. Tú no puedes bailar porque eso va contra la cultura. Ah, no se divierten. Imagínate, o sea, tú que tengas ganas de echarte una cumbia bien sabrosa y no puedas. Pero en teoría ellos no tendrían ganas de echarse una cumbia sabrosa porque no está en su cultura. No, pues me refiero al equivalente. Si fuera un turista, creo que sí le pegaría mucho, ¿no? Es raro, pero como cuando decía que... ¿Quién fue? Un youtuber. Es que no sé si decir nombres, pero no lo sé. El caso es que él decía que cuando fue a Asia, fue a unas ciudades de Asia, que la gente se quería tomar fotos con él. Ay, no, güey. Y lo vio incluso una persona de allá. Hizo algo indecoroso al ver. No lo voy a decir para que déjenlo en su imaginación. Oh my god. Pero al verlo hizo eso indecoroso. Y decía, ¿por qué? O sea, solo por el hecho de ser occidental, o sea, les genera cierto gusto. Y qué gusto. Sí, entonces, oh, caray. O sea, te das cuenta que son costumbres que te vas a sorprender cada vez que conozcas más. Aquí hice algo muy curioso. Y dice que no le gustan las normas, que las normas de tráfico no se respeten. Estamos de acuerdo, Corea. Si pudiera sería, ¿cómo se llama? Vialidad. Oye, pero qué curioso, según yo son muy respetables. Pues los japoneses, no sé si en Corea. O a lo mejor por lo mismo, si ven a alguien que no respeta las reglas, así como que, ah, desgraciado. ¿Cómo decían? Desgracia para ti. Ah, no, deshonra. Deshonra para ti, deshonra para tu vaca. Pues aquí sí, a mí también me molesta que si es, vas a dar vuelta en un lugar permitido y que si es para dar vuelta, pues respeta, ¿no? Ay, soy un carril incorrecto, me espera que dé vuelta y lo ya sigo yo. Pero no, hay gente que da vuelta donde no debe. A mí casi me matan una vez por eso. Ya ves, desgraciado. Venía yo por la lateral, Elizabeth. Pues por la lateral tú puedes o irte derecho, dar la vuelta a la derecha. Ajá. En el centro, en la avenida del centro, pues, o sea, nomás es para que vayas por cualquiera de los tres carriles derecho. Ajá. Yo venía por la lateral, entonces una tipa desde el carril del medio hizo una vuelta hacia la derecha, pues obviamente se me atravesó y gracias a Dios la moto le fallaba todo, pero tenía buenos frenos. Desgraciada. Sí, le dije hasta lo que sea morir. Me estacioné en la siguiente calle y la agarré a aire porque sí, sí la hay muy cerca. Es que, ¿por qué hace eso la gente? Yo no entiendo. Y si pasa ya, pero fíjate, también hay algo que debemos de reconocer. A pesar de que la gente también es bien burra para manejar, y los ofender a los animales, de nuevo ahí. también hay gente, o aquí al menos, me gusta eso aquí, que se respeta de alguna manera a los peatones, sí los respetan hasta cierto punto, porque sé que hay ciudades en este país que no tienen cultura del peatón. Sobre todo, nos platicaba un profe una vez en la preparatoria que él no es de aquí, es de Torreón. Apenas te decir como en Torreón. Sí, y decía él que cuando iba, se regresaba a Torreón de Chihuahua, él quería caminar como aquí y le decía a la mamá, oye, espérate, no estás en Chihuahua, aquí no es igual, si pasa el carro te atropella. Entonces, yo no conocía y en ese tiempo nunca me había fijado y después fui a Durango. Y cuando fui a Durango, no te respetan ni en los estacionamientos de los centros comerciales. Estábamos esperando el pase para poder salir de la tienda al estacionamiento de nuestro vehículo y aquí es muy fácil, te fijas, se esperan hasta que tú cruces y luego ya se pasan ellos. No, duramos un chorro de parados enfrente de la puerta de Walmart para poder salir del estacionamiento porque no nos dejaban pasar y era un estacionamiento de centro comercial. Y yo, no puede ser porque la gente es tan rara aquí, pero así es. De hecho, allá creo que los altos no existen, los quitaron y pusieron en el nombre de la calle como que una flechita o alguna señal. O sea, ya es que aquí en la esquina dice calle fulana de tal y calle perengana. Ahí pusieron un simbolito y si está ese simbolito tú te puedes pasar por la calle de hecho o hacer alto si tú quieres. ¿Tú quieres? Uh-huh. ¿En dónde? En Torreón. ¿De verdad? Yo nada más una vez sí me peleé con un taxista porque yo iba a cruzar una calle que tenía paso peatonal. Iba a cruzar. Pero no me crucé porque estaban pasando los carros, ¿no? Entonces, vienen los carros en el otro sentido y si yo paso, se tienen que esperar a que pase y luego ya dar vuelta, ¿no? ¿Sí me entiendes cómo? No. El caso es que era mi paso. Bueno. Entonces, él a fuerzas quería pasar, pero le digo, es que es mi pase, es mi momento de pasar. Y le dije, mira, son líneas amarillas, y le grité, y luego él me gritó, y luego mi papá, y le gritó, y luego mi hermana salió corriendo porque le dio vergüenza. No la conozco, está loca. Sí, ándale, así literal. Pero, bueno, creo que es un momento para irnos a un corte. Sí, para que se me pase el coraje. Musical. ¿Te acordaste de tu momento con esa señora y te dio sí, coraje? Sí, no, sí. Encoraja. No sé. Enójate. Tú enójate, por favor. No te creas, las emociones son muy buenas. Pero sí, el lugar donde vivimos más es bonito. Pero a ti no te gusta el clima, me quedó claro. Y no, hombre, y nomás porque no he hablado del frío, porque si no. ¿Tampoco te gusta el frío? Entonces, ¿dónde quieres vivir? En otoño. El otoño es donde está, o en primavera, donde está así perfecto, no hace ni mucho frío ni mucho calor. Pero se supone que todos los lugares pasan por las cuatro estaciones, ¿no? Sí, sí, pero por ejemplo aquí está bien extremo, o sea, o hace mucho calor o hace mucho frío. O sea, que todo estuviera en perpetuo otoño, en perpetua primavera, yo sería feliz. Como entre primavera. Sí, tipo abril, mayo todavía. ¿Te gustan los climas que están intermedios? Sí. Que puedo, si quiero podrá chamarra, si no quiero no me la pongo. Qué rico cuando fui. Ya nos pasamos a un tema de clima. Ya sé. Y dicen que cuando quieres sacar conversaciones es malo decir eso. ¿Y cómo está el clima? El clima. Qué bonita me explicas. Entonces, vamos a irnos con un bloque musical muy bonito. Vamos a escuchar inmediatamente a Sistar con Chatty Girl, esta canción algo viejita. También vamos a escuchar Reset de Super Junior. Después va a seguir Winner con su canción de Hole. Y para volver vamos a regresar con Charming de TVXQ con su canción Chocolate. Chocolate. Chocolate. Chocolate sensual. ¿Sí te acuerdas de eso? Yo pensé que era el único que se acordaba. No. Entonces, recuerda que están en Fanplay y estamos debatiendo las cosas que no nos gustan del lugar donde vivimos. Así es, si ustedes tienen algo que no les guste del lugar donde viven, pueden ponerlo en el chat y nosotros aquí con gusto debatimos con ustedes. Yes, pueden ponerlo ahí abiertamente en el chat oficial de Station K-Pop, en la página. Y también si tienen algún pedidito, está abierto 2 por persona. Estamos entonces en vivo, mi queridísimo Misael. Y mi queridísima Elizabeth. Oh, y Fanplay por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Los amamos. Besos. Yeah.

생각이 너무 딥해 아니 밥을 열 번 먹었는데 뭐를 더 고민해 꼴 먹은 벙어리 여전히 너 나를 남자로 안 보니 오케이 알통 보여줄게 이제 픽해 왜 말을 못해 이 사람이 내 사람이다 왜 말을 못해 바람 불 때 방 태연해 줄 달아줘도 날리지 못해 먹성을 떡 차려주고 숟가락 젖어도 먹지 못해 불쑥 찾아온 봄날의 향기가 없네 의미 심장한 표정 그 앞에 얼어붙어 널 대답만 무작정 기다리다 자꾸 상대겠네 1초 2초 3초 1년 2년 3년 고민할 걸 뭐 있어 이제 봐 건드리지 마 야릇한 기쁨에 취해버려 숨길 수가 없어 어지럽 내 맘이 굳어버려 널 가지고 싶은걸 수줍은 뜻같이 날 자극하는 손짓 새까만 슬루에 날 유혹하는 몸짓 Like bungee no lipstick no. 그대로 kiss me yeah. 어둠을 걸친 no. 이 밤의 secret 미친 가슴이 가리 족같 나는 소리 없이 아무도 모르게 놀란 아이처럼 얼어버린 널 달래주고 싶어 춤추는 desire 느껴봐 deep inside 이성적인 가면 그 속에 숨은 liar like 구겨진 package no. beautiful savage 미친 가슴이 터질 것 같이 Honey, honey, honey, baby, come. Carly. Buenas noches, estamos de regreso en Fanplay. Sí, ¿cómo están todos? Sí, buenas noches. Quiero saludar a mi queridísima Carly. Oli, qué bueno que Oli, estás Oli, aquí con gracias nosotros. Por venir. Bienvenida aquí a Fanplay. Sí, hay pan y leche y café y chocolate. Chocolate. En tazas de One Piece. En tazas de One Piece. Sí, por cierto. Estamos hablando de un tema muy curioso. ¿Cuál es el tema, Misa? En lo que tomo un poco de agua. Está en su casa, ya sabes. Si quiere usar esa taza de One Piece. Bueno. El tema del que estábamos hablando el día de hoy es cosas que no nos gustan del lugar donde vivimos. Así que hay cosas que pues pueden no chocarnos. Inclusive en Corea tienen cosas que no les gustan a ellos de su cultura. Que por ejemplo le comentaba a Elizabeth que yo odio mucho el frío. No le gusta ni el frío ni el calor. No, pues es que aquí es bien extremo, Elizabeth. No podemos estar a menos 10 grados y a 50 grados. Pues no, pero... Se supone que la gente, las personas se adaptan. Pues sí. No, pero... se ha adaptado. En 20 años. Sí, estoy adaptado, pero no me gusta. Ah, bueno, pues sí. Me acuerdo muy bien una vez hablando de clima que fue Durango. Ay, yo siempre cito Durango en mis conversaciones. Y fuimos a una fiesta, pero era un pueblito, así que fuimos a un... Era como una boda. Y en la noche. Entonces, cuando estábamos ahí, mi hermano y yo llevábamos vestidos cortos para la fiesta de noche, era la boda de mi primo. Entonces, llegamos yo con un vestido chiquito, mi hermana igual, y estaba lloviendo. Pero para nosotros era pasable, era verano. Pues cuando llegamos, las chicas traían chamarras con peluche y botas, esas que son de frío. Y yo, ¿qué hacen tanto frío? Pero si no está haciendo tanto frío. Me saqué de onda. Pues, creo que me he adaptado al frío extremo de aquí. Maldito frío. Tengo una mala. Bueno, no sé si ya viste las noticias, Misa. ¿Qué pasó? Que ya volvimos a rojo nosotros. Creo que estaba viendo que a nivel nacional somos el primer estado que regresa a rojo. Somos los primeros. Los primeros en algo, por fin. Ya no somos los primeros en delincuencia, ahora somos los primeros en... Está muy triste porque hay mucha gente con cáncer. Sí, de hecho, o sea, me da gusto que el gobernador haya tomado estas medidas así de que, ¿sabes qué? Se me está muriendo gente, necesito ya que cierren todo, así, sí, ya. Es que Juárez dice que está bien cañón, que hay filas de personas en los hospitales, entonces está muy triste esto. Y fíjense, lo que nos hicieron hacer es que van a multar a quien no tenga cubrebocas oficiales. También van a multar a quien tenga más de dos personas en su vehículo. Tránsito tiene las facultades, bueno, aquí le llaman tránsito o vialidad, pero el oficial tiene las facultades para multarte porque traes a más de dos personas en tu vehículo. También te van a... Ah, ley seca. Ah, ya sí. Ya que no saben desde qué día. Mañana. Bueno, sí, a partir de mañana, pues mañana entramos a rojo. Pero... jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, las personas que gusten del alcohol, de beber, solamente pueden comprar de lunes a miércoles, hasta las 6 de la tarde. Dice una tía de Luis, del Gordo Luis, para que no saben quién es el Gordo Luis, mi novio, que nunca habían visto eso. Ellos no estaban aquí en el país, se fueron a Estados Unidos. Y cuando regresaron se dieron cuenta que había ley seca, bueno, no ley seca, sino que se vendía hasta las 6 de la tarde, ¿te acuerdas que habían puesto eso? Uh-huh. No, nunca se había visto eso, aquí siempre vendían hasta las 10 y en otros estados pues vendían más tarde. Y así como que, entonces esto es atípico para nosotros, la verdad es que es muy complicado, yo soy muy triste. Nosotros tenemos que ir a trabajar porque estamos en un momento que hay muchísima responsabilidad en donde yo estoy, entonces pues... No nos han mandado a casa, pero a los vulnerables sí. Los vulnerables ya les dijeron, bye. Yo trabajo en una empresa a la que no le interesa, así que tengo... Uy, que... Uy, pero a tu jefe de jefe ya le dio, ¿no? Porque vi algo así de que al dueño de no sé qué, de Salinas. Creo que pocos descubrirán. Ya sé. Está en Evali, tiene muchos consorcios, así que... Al dueño de no sé qué le dio. Después le daré un interés. Sí, algo así escuché, fíjate, pero pues qué bueno, porque no quería cerrar algunas tiendas. Esas no son indispensables, porque yo trabajo vendiendo internet. Mira, eso sí es indispensable. Sí, dice Kat, que la taza de One Piece. Sí, está muy bonita. Tiene una taza de One Piece bien nice. Me la regalaron, y eso que no he visto ni los primeros 15 capítulos de One Piece. Y eso que ya están en Netflix. Ah, sí, está viendo. Ahí los estoy viendo yo. Bueno, no, los estoy viendo involuntariamente, ¿eh? No, no me gusta One Piece. pero ya me eché como 15 capítulos. Sí, está muy gracioso. La verdad no me gusta porque como a mí no me gustan las caricaturas. Y tampoco me gusta la ciencia ficción. De hecho, me pregunta mi amigo Alonso, oiga, ya vi este drama, Y la verdad es que hay unos que son ficción y no me gustan. Yo no los veo porque no me llaman la atención que sea ficción. Yo sé que es algo que no va a pasar. Entonces, pues no. Y dice que ella odia el clima de su país. Dice que no hay mucho frío, hay más calor que frío. ¿De qué país eres, Kat, si nos pudieses compartir? El Salvador. ¿El Salvador? Sí. O sea, yo pensé que allá no es... Bueno, es que están más cerca del... ¿Del meridiano? Ajá, bueno, yo pienso que del Ecuador... Bueno, no sé, o sea, tampoco soy experto en geografía o eso, pero... Sí, perrito con lentes. Inserte en meme de perrito con lentes. Pero... ¿Qué no te gusta de aquí en cuanto a educación? ¿Educación? O sea, ¿te refieres a cortesía y todo esto? El sistema educativo, las instalaciones... Bueno, mira, respecto a la educación de aquí, lo que no me gusta es que todo es muy lógico-matemático. Estamos tratando de enfocarnos en... que los niños sepan sumar, restar, dividir, multiplicar, pero estamos dejando de lado los valores, el desarrollo humano, que pues es prácticamente algo que ya estudié, Elizabeth. No es cierto, te no hago la tesis. Oye, a mí todavía sí me dieron en la escuela cultura de la legalidad. Sí, a mí pues me dieron ética, valores, pero te la dan de una manera que es así muy aburrida y no te interesa, y hasta que creces dices, ¿cómo se llama? Formación cívica y ética. Formación cívica y ética, ándale. ¿Pero por qué la pregunta, Elizabeth? Ah, porque si, de dónde vives, qué es lo que no te gusta. Y como quiero sacarte más información. A mí sí me gusta las escuelas, pero lo que no me gusta es que no haya sillones para dormir. Como en las escuelas, algunas escuelas de Estados Unidos. Toda... Ay, no sé, ventajista. Yo tenía una compañera, de hecho hubo un semestre en el que varios compañeros se fueron de intercambio a Estados Unidos. Y fue muy favorable para ellos, estuvo bien padre, disfrutaron de muchas cosas. Y una llegó, nos platicó que dentro de las actividades ellos tenían una estancia en la universidad donde podían dormir. ¡Qué chido! Sí, y yo, maldición, porque no tenemos esas estancias aquí en la universidad. ¡Guay, Elizabeth! De hecho, yo siempre imaginé que aquí las universidades iban a tener así como en Estados Unidos, sus dormitorios y cuánta cosa. Y nada, que no, es así como, pues, como una escuela, como una preparatoria. ¿Dónde? Aquí, en la ciudad. O dime si tu universidad tenía dormitorios. No, pero el campus sí era grande. Sí, eso sí, o sea, a lo que me refiero es de que nomás vas, tomas clases y ya, a lo que tengas que hacer, trabajar. Estaría padre para los que son muy, muy foráneos, ¿no? Por ejemplo, había gente que yo conocía que de Delicias, había gente de madera, esa gente... ¿Había gente de metal? También. No, de Ciudad Madera. Ciudad Madera, para los que no conocen por aquí, es un pueblo, bueno, no es, sí, ¿verdad? Es la Esmeralda de la Sierra, es un municipio fundado por gente de Estados Unidos que se dedicaban a la... ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre de cuando cortas árboles. ¿La tala? Pues es que tiene un nombre en específico. Es, vas al aserradero, vas a cortar madera, vas... No sé, te puedo ayudar. Pero sí, oye, sí es cierto. No me gusta que aquí no hay dormitorios. No hay dormitorios en las universidades. Acá hay unas personas que estaban comentando en la web que no les gustaba de Corea. Se me hizo algo muy interesante esto porque, pues aquí es así. Dice, los baños, que dice que sobre todo, bueno, dice, creo que en particular habla de los baños viejos, o sea, de baños, me imagino que de edificaciones viejas. Los baños en los departamentos coreanos, especialmente en los viejos, son diferentes a los baños occidentales. La ducha, el lavamanos y el inodoro. ¡Lotería! Están todos en el mismo espacio. ¡Mi baño es así! Yo también. ¿Cómo? Hay otra configuración. ¿Dónde vive él? Hay otra configuración donde no tengas todo junto. Un restaurante a lo mejor. Pues sí, pero ¿dónde vive él? Bueno, ay, no, igual. Me gusta entrar al baño y que esté el lavamanos junto al excusado y la regadera junto. Ah, mira, aquí está algo muy curioso, déjate digo. Él dice entonces que la ducha, es decir, la regadera, el lavamanos y el inodoro están en el mismo espacio. Sí. Pero, curiosamente, estoy viendo la imagen, ¿eh? Y dice que literalmente, o sea, el baño está aquí, el lavamanos está aquí, pero el piso del baño y el lavamanos tiene un resumidero. Si te bañas entre el baño y lavamanos. ¿Cómo? What? O sea, si yo me quiero lavar las manos y me ahí quiero mismo bañar. Te puedes bañar al mismo tiempo porque el piso está hecho para que el agua escurra y se vaya por el resumidero, pero que esté entre el baño y el lavamanos. Dice, la ducha sale del lavamanos y cuando uno se baña se moja todo el piso. El piso del baño está, pues, obviamente inclinado como en cono. Para que el agua se vaya, ¿no? Esto ahorra espacio y tiempo a la hora de limpiar. Aún así, aunque se llegue a acostumbrar a ese sistema, no, pues no les alcanza a gustar. Dice que es preferible, o él prefiere la división entre la ducha, el baño y el resto. Afortunadamente para las nuevas generaciones, los departamentos sí vienen separados y algunos con bañeras. No, pues ya me siento en primer mundo yo. Yo cuando dijo, la ducha, el baño y la mamá no se tenía espacio, volteé a ver el cuarto y lo, pero sí es aquí. Como cuando veo que en otros países, de que no, las prisiones de 3x3 que están, ¿cómo se llama? Que están de este tamaño, que duermen y comen casi donde mismo. Ajá. Y luego veo mi casa y lo, ay, una prisión está más grande que mi casa. No, y fíjate que en la casa de mi mamá, el baño, bueno, el inodoro y la regadera están en el mismo cuarto, pero afuera está el lavamanos en un pasillito. Y en mi casa sí están los tres juntos, pero no comparten espacios para hacer las actividades. O sea, el baño está separado del lavamanos y la ducha donde te bañas, o sea, está cerrada con una cortina, pero es la ducha, si ahí te bañas. Y curiosamente dice que en las casas viejas no tiene esa división, o sea, son juntas. Vaya, vaya, mira nomás. Pues... Mira, ves, dice, mi baño también es así. Y le dice, o sea, el mismo hoyo es para todo. Imagínate, o sea, como que en la orilla estuviera todo, la regadera, el baño. Pues sí. Es que hasta donde yo puedo verlo, para ahorrar espacio, está padre, ¿no? O sea, pues se limpia en cuanto entras y te bañas. Pero, por ejemplo, aquí en Occidente, nosotros usamos zapatos para entrar al baño, entonces si está mojado, pues vas a dejar el piso sucio. Entonces yo pienso que allá es funcional porque la gente entra a las casas descalzo. Bueno, es mi lógica. ¿Qué piensas, Misael? Que tengo que barrer hablando de andar descalzo. No podemos estar descalzo, oye, ¿sí es cierto? No. Deberíamos de una vez implementar la moda, bueno, no la moda, la cultura esa de dejar los zapatos ahí y entrar con pantalón. Sí lo he pensado, fíjate. Pero inclusive comprar una de esas aspiradoras chiquitas que se mueven por todos lados de la casa. Las famosas rumbas. ¡Ah, sí, cierto! Oye, pero yo no había oído que había una conspiración. ¡Ay, ay! Te monitorean, sacan un plano de tu casa para que se lo manden al FBI y te esté monitoreando. Ah, mira, dice Kat. En mi casa tiene la división de regadera. O sea, es que están en el mismo cuarto, pero sí están divididos. Y se me hace padre, o sea, porque si te estás lavando los dientes, o te estás lavando la cara, o estás haciendo algo en el lavado, pues tienes tu privacidad. Y al mismo tiempo puedes ir al baño, bueno, eso siente. Decirte que llegó también Alonso Domínguez, ya se conectó. Tarde, como dijiste, pero tarde, sin sueño. Oiga, pero bueno. Gracias por venir. Gracias, Alonso, por conectarte. Aquí estamos hablando de los baños. Nomás es el tema del día de hoy en Fanplay. Ah, sí. Nomás por eso voy a poner Rolly Polly de ya. Me lo dice mi queridísima Kat, que ellos no tienen el lavado dentro del baño, sino que ellos salen al patio a hacerse las manos. Y sí, también en casa de mi abuela era así. No, pero pues porque tu abuela de seguro no tenía como ingresar la tubería a su casa. Y estaba en el centro de la ciudad, donde ya ves que aquí en la ciudad empezó el centro para los lados. Y ella estaba en el centro. Entonces ella tenía tenía regadera y baño en un mismo lugar. Y la mamá nos estaba en el lavadero de la ropa también. Entonces coincidimos con Kat. Y dice, pero eso depende mucho también de la clase económica. Sí, también, o sea, ya ahora, como dijo él, sobre todo lo más nuevo, ya viene de acuerdo a la comodidad. O sea, que si yo digo, Misael, mire, Misael, en este pasillo que está fuera de la parte de su baño voy a poner un lavamanos y le voy a poner así una luz bien fancy. Entonces, yo lo puedo hacer si quiero. Entonces, puedo dividir adentro por canceles y todo, ¿no? Así como que todo bien, bien definido. Pero, y qué curioso, no me esperaba que un baño fuera así en Corea. No, ni yo. Y dice que otra de las actividades también muy, bueno, que no les gustaba de Corea en este sentido, es que la gente, alguna gente acostumbra a toser sin taparse. Ay, imagínate qué asco. Sí. Ándale, evidentemente en estos tiempos ya en ningún lado, ¿no? Ya va, ya la nueva normalidad se va a adaptar. De hecho, leí que la Organización Mundial de la Salud había declarado la enfermedad como algo, es que no sé qué nombre le dieron, pero como si fuera cualquier otra de las enfermedades que tenemos que prevenir, que ya estamos acostumbrados a que padezcamos, pero tenemos que cuidarnos para que no nos dé. ¿Cómo se llama? Como con una gripa. Preventiva, por nombres. Como este tipo de enfermedades. Decía que evidentemente es muy fuerte, es muy agresiva, pero que iban a adaptarse, ¿no? Las personas iban a comenzar a adaptarse a esta enfermedad. Y que teníamos que cuidar nuestra alimentación y nuestra vida saludable, porque esa es la única manera en la que íbamos a poder al menos tratar de evitar que no nos pegara. Entonces yo me imagino que a partir de eso ya no va a toser así. Pero dice, pasa en el metro, pasa en el salón de clases, en la mayoría de las personas tose sin taparse la boca, y esto es una de las cosas que más me molesta. Puedo tolerar, soportar e ignorar otras cosas, pero esta no. Sé que me he enfermado debido a esta mala costumbre. Es que imagínate que vayas caminando y luego de repente venga un tipo y luego que te tosa así todos los gérmenes. Ay, perdón. Por lo menos en el salón de clases dice que sí puede pedir que se tapen la boca, pero en otros lugares tiene que conformarse con lanzar una mirada matadora. Así. Ay, yo la verdad, si algo en lo que entré en contacto conmigo mismo, Elizabeth, que no sabía que tenía, necesito que me ayudes a encontrar la palabra. Es conflictivo. O sea, yo siento que soy muy conflictivo, pero en el aspecto de que si yo veo que algo que no me parece justo, o sea, yo sí salto luego. Oye, espérate, ¿qué estás haciendo eso? Hay gente así como tú, por ejemplo, que estás gracioso. Y hasta me siento mal de no, yo no enojarme con ustedes. Yo sí de que, a ver, tú. Parece. Y viene de inmediato para acá. Sí, y no sabía, y tenía un talento, gracias a Dios, que me hacía mucho bullying en la prepa, pero pues gracias a Dios puedo presumirlo. Wow. Que es mi voz. Entonces, no es lo mismo a que alguien como tú, oye, te pido por favor que me estés haciendo eso. A que yo salga con, oye, te pido que no estés haciendo eso. ¡Ay, no! Sí, yo también. También con tu voz. Ah. Oh, otra cosa que no me gusta, ¿qué te puedo decir? Pues creo que no te gusta que la gente maltrate animalitos. Es que no sé si eso se dé en otros lugares, pero aquí por lo menos creo que ya hay más leyes que nos ayudan, pero sí hay gente que tiene la costumbre de maltratarlos. Eso no me gusta de aquí, pero no sé si es fácil en otras culturas. No sé si en El Salvador haya gente que sí los maltrata o nomás aquí en México. Pero, ¿por qué castigar a unos seres vivos tan bonitos? No entiendo. Oh, Lisa, hay tanta gente que es usted. Pero, bueno, algo curioso que se me hizo de una de las listas de las cosas que no les gustan de Corea es que mencionaba las telenovelas. Dice... ¿Las telenovelas o los dramas? Dice que vio un drama donde sale Kim Sang-dong y le pareció entretenido. Sobre todo los primeros episodios, porque después se hace un poco meloso, sentimental. Sin embargo, en todos los intentos posteriores por ver otros dramas o telenovelas, fracasaron miserablemente. Lo que se muestra en los dramas está tan alejado de la vida real en Corea, que es como ver una película de ciencia ficción, pero sin aliens ni naves espaciales. El hecho de que se pasen minutos y minutos llorando sin sentido tampoco ayuda a mantener mi interés. Los dramas históricos con sus melenas impecables, narices puntiagudas y rostros ultra maquillados de piel perfecta, que sí voy a decir eso, piel perfecta, son más de lo mismo. Este punto tiene una solución muy sencilla para mí, que es apagar la televisión. Así que todo esto en realidad no es un inconveniente. O sea, no le gustan las novelas, pero no son un inconveniente para él, porque paga la televisión. Y puede ser. Yo no vivo en Corea, pero la historia que sale en la tele o los dramas que yo he visto, efectivamente son cuentos de hadas. Entonces, son pocos los dramas que yo he visto realista y creo que me atrevo a decir que se me hace que son más bien novelas japonesas las más realistas. ¿En serio? Bueno, de las que yo empecé a ver al principio, eran novelas japonesas y trataban de enfermedades o películas. Y eran enfermedades, bueno, que les daban a los protagonistas, ¿no? Y en cambio de algo que se llegue a curar mágicamente, no pasaba. O sea, pasaba el ciclo de todos los estados en los que puede estar una persona enferma. Y llegaba el momento más terrible del mundo y pasaba, ¿no? Y quitaba. Que probablemente en otro caso hubiera estado pues, diferente. Dice Kat que sí, que allá en El Salvador es uno de los lugares donde el maltrato es muy visto. Los animales son dejados en la calle, les dan veneno, los golpean, hasta cosas que no deberían de hacer con un animal. Y sí, aquí también, o sea, curiosamente si una vecina se le pone y dice, el vecino tiene un perro que no me gusta, voy a ponerle unos winnies pero con vidrios. Y lo hacen desgraciados. Bendiga gente desgraciada, no sé. Desalmados, o sea, no, yo no entiendo, es un ser vivo. Hasta cierto punto yo sé que los perros pueden entender ciertas cosas, pueden incluso sentir tu estado de ánimo, sobre todo dicen que el triste, ellos se acercan cuando estás triste, o sea, es un compañero. Que sí hay que educar como tu hijo, es como tu hijo, no es un hijo, pero se puede educar, ¿no? Para que sea un fiel compañero, pero es bien triste, esto no me gusta, estoy agüitada por eso, pero qué malo. Otro dato antes que me ponga más triste. ¿Eh? Otro dato antes que me ponga más triste. Otro dato, la situación con Corea del Norte. Ay, Dios santo, eso sí, no, pues creo que a nadie es así. Dice, en un país aparentemente tan seguro como Corea, donde se pueden dejar el portátil, es decir, la laptop en una cafetería sin miedo a que te lo roben o el celular, y donde sufrir un atraco es menos probable que ver una rana con pelo escapando de un perro verde. O sea, es muy raro que te pase algún atraco, ¿no? Una de las grandes causas de intranquilidad es la situación con los vecinos de Corea del Norte. Es cierto que la gente no se preocupa y que seguramente nunca pase nada, pero es un miedo que siempre está ahí. Aunque este tema no me quita el sueño, ni mucho menos, es cierto que viviría más tranquilo sabiendo que el único botón rojo en el... ¿Qué es? El Zampabollos tiene un alcance, es el de PlayStation. Bueno, el único botón rojo es el de PlayStation. Pero sí es cierto, yo una vez vi unos mexicanos que andaban allá en Corea del Sur. Y literalmente es un país que se encuentra en guerra actual. No pueden hacer nada porque si un día se le ponen a sus vecinos lanzar una bomba, lo va a hacer. Y de hecho en la se platicaba, ¿sí se platicaba? que las estaciones había. Ah, sí, que las máscaras de gas por si pasaban los búnkeres de guerra. O sea, ya estaba ahí la máquina expendedora de máscaras de gas por si había un ataque, saliera de acuerdo al plan. A ver, Misael, ¿algo similar aquí a eso? El crimen organizado. Pues sí, pero, o sea, que tengamos algo preventivo para que lo evitemos, pues no. Básicamente estamos expuestos a que nos pase cualquier cosa, o sea, y sobre todo México, que pues estamos muy cerca de nuestros vecinos del norte. Allá la gente, el Donald Trump dice que no quiere que pasen los mexicanos hacia allá porque para evitar la delincuencia y esto. Pero del otro lado, o sea, que ellos vienen y traen todo su dinero, crimen, todo esto. También. O sea, como es un país menos desarrollado, más vulnerable a que caigamos por dinero, o sea, lo que para ellos a lo mejor es gastar menos, aquí gastan menos, o sea. Ahí como te explico, o sea, su dinero vale más aquí y tienen más poder aquí. Por eso la gente de la frontera tiende a tener a veces una calidad de vida más mejor, pero muchas veces mucha gente que vive ahí lo hace porque trabaja del otro lado y regresa y lo gasta aquí, ¿no? Sí, pues de hecho es prácticamente el modo de vida de Ciudad Juárez. Hay gente que trabaja en Estados Unidos o en Tijuana y vive, o sea, que trabaja en Estados Unidos y vive en Tijuana y se regresan a dormir en México. O sea, no digo que esté mal, pero pues también habla del desarrollo que tiene el país, que últimamente he estado leyendo mucho de eso. Pues la gente no debería estar buscando trabajo en otro país. Debería de darle trabajo a la gente de aquí y la oportunidad. Sí, pues sí, pero como pasa siempre, la gente busca el bien común. Mientras viva bien, y todos lo buscamos. Mientras vivas bien en un lugar, yo vivo cómodamente, a mí no me importa que pase más abajo. Yo estoy en la franja donde me puedo ir para el otro lado cuando pueda y cuando no. Dice Kat que realmente sí hay leyes de protección de los animales en su país, pero nadie las hace cumplir. Y eso tiene que ver, se me hace, pues, con la cultura de la gente. Porque realmente, una maestra nos dijo una vez, ¿cuáles son las bases de los valores de las personas? Pero todos nos lluvia de ideas. La fan, no. Ay. La escuela, los maestros, los cursos, así, ¿no? Y lo dicen, no, es la familia la base de los valores. Entonces, la familia tiene que inculcarnos que no hay que maltratar a los animales, que hay que cuidarlos. Bien triste. Voy a poner un audio, ¿eh? Escúchenlo. Espérense. Falsa alarma. Hola, muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando como es debido, y mandarles un gran abrazo y muchos saludos, deseándoles que estén pasando muy bien. Ya tenía rato que no me dejaba escuchar por aquí, pero espero que estén de la mejor manera posible. Así también quería saludar a mis compañeros, mandarles un gran abrazo, que sepan que aunque no podemos estar así, pues yo no puedo estar ahí junto con ellos, que estén muy bien, les mando un fuerte abrazote. Y deseando que estén también de la mejor manera. Y los quiero mucho. A ver. Ay, qué bonito. Qué bonito. Muchas gracias. Ah, otro. También para contarles de lo que no me ha gustado. He vivido en Culiacán, en Sinaloa, en Hermosillo, Sonora, en Ciudad Juárez, aquí en Chihuahua. No, y la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Ahí se notó ya mucho el dichoso proverbio del lash en el chile chilaca o shoshen. Bueno, siguiendo con esto, pues lo que, por ejemplo, no me gustaba en Culiacán es que se me afiguraba que era una ciudad como que muy, muy saturada, en el sentido de que había demasiada gente, y eso ya fue hace un tiempo cuando me tocó vivir ahí, cuando era niño. Pero me daba esa impresión que era como que mucha gente, mucho tráfico, la gente pues la pasaba de un lado a otro, y no me gustaba por eso de que, no sé, en ese tiempo pues yo era un niño y no me gustaba sentirme tan apretado en la sociedad. ¡Qué bonito! Bueno, que nos compartió, ¿verdad? Eso. Sí. Pero sí había escuchado que algo similar pasaba en Corea. Que la gente vive muy rápido. Con tanta competitividad. Uh-huh. Que es muy estresante. Y una vez me acuerdo que vi una entrevista que le hicieron a una muchacha coreana que estaba estudiando medicina en la UNAM. Y ella decía que algo que le encantaba de México era que no había tanta competencia. Que ella podía vivir relajada estudiando la carrera que le gustaba. Y eso le gustaba mucho. Oh. Así es que allá en Corea, siento que incluso hasta en el espectáculo que es todo el K-pop, se refleja mucho, o sea, que todos están compitiendo y mejorando y nadie baja la guardia y todo el mundo se somete a entrenamientos y a dietas y a ensayo tras ensayo tras ensayo. Y está padre, o sea, que tengan ese nivel, pero como que llevarlo al nivel de que ya no puedas relajarte o llevar una vida tranquila. Ay, se me hace muy triste eso. ¿A quién no, Lisa? Pero, ¿quién? No. Bueno, vamos a irnos a otro corte musical. Oigan, vamos a irnos con las peticiones que nos hicieron por aquí, por el chat de pedidos. Y a continuación van a escuchar a SF Night con Forever. Forever. Y esta canción quiero que tú la digas, mi está diciendo. Ay, ay, ni que hablara tan nice. Después, vamos a irnos con Jealously de Monsta X. Jealously. Jealously. How are you? What are you doing? Eres muy gel. ¿Cómo se llama? Ay, la traducción es como envidiosamente. ¿Envidiosamente? De Monsta X. Así es. Y también van a escuchar Pride the Infinite. Y este grupo que se cambió el nombre de Highlight, si no me equivoco, antes Beast. Con su canción de Not Me. Estas cuatro peticiones las hicieron mis queridísimas Violet y Kat. Entonces se van a quedar con ellas y regresamos para seguir debatiendo. Si tienen alguna cosa que digan, de donde vivo no me gusta esto, díganlo en el chat de que digan en el chat general oficial de Station para debatir, ¿no? Pues me encanta debatir. Yo sé que sí, Elisa. No sé, creo que me encanta hablar por eso. Yo veo a alguien que está hablando y lo digo, quiero hablar. Que se calle, que se calle. No, o sea, quiero dar mi opinión, pero no la digo. Entonces, no se crean. Vamos a irnos a este corte musical y recuerden que están en Fanplay y solo los pueden escuchar por Station, ¿ok? Un viaje auditivo por Asia. Besos. Yeah, 떠났던 그날 사진 속에 널 위해 지새운 밤 너를 잡고 놓지 않아 우린 이제벌 그려가 어느새 저물어 버린 건지 머물렀던 거 아직 널 보내기 싫어 훌쩍커버린 길어 너를 지켜줄 거야 forever 딱 하나만 약속 갈래 너랑 나랑 둘 오래오래오래 사실은 즐기는 거지 나 보란 듯이 더 학교를 붙들여 하하뻔해 나라 사적감이 그런 줄 알았지 혼자 착각할 뻔했네 고민하다가 내 머리는 빙빙 대체 왜 그러는 건데 yeah. 우리 아무 사이 아닌데 뭐지 짧고 거슬려 왜 I'm a jealousy 내가 다른 사람 빤히 쳐다보는 눈빛 Jealousy 내가 아닌 다른 사람 얘기도 그만해줘 Stop it Baby Jealousy oh, yeah. And baby who the X I'm a X Ooh, 너 때문에 지금 난 불난도 개비 난 조금 아직 푼하니까 널 향해 Keep going Okay, I got it 일곱중 마지막 차례 Think these guys are better than me 자 말해봐 너가 느끼는 게 대체 뭔지 그냥 날 믿고 따라와 사원 믿고 yeah. 지금 멈추셔 놓은 얘기를 하니 사람 질투나게 oh. I'm not jealous yeah. 각각 눌리는 게 뭐가 그리 재미나 상상도 잠깐만 이리 아리따운 그대가 있나 나 좀 질투가 나 맘에 오라 터져 저기 닿는 때들 그런 대지 마 baby 어딜 봐 여기를 봐 한꺼번에 내 swagging swagging let it go feel yeah yeah yeah yeah 타면 내 진심이 그저 궁금해 yeah yeah yeah yeah yeah 이제 나도 모르겠어 언젠가 아마 질투에만 눈이 벌겠지 그게 내 작전이라면 아직 제대로 먹혔어 so jealous baby jealousy 더 가까이 이제 그만 우리 baby baby 더 가까이 jealousy jealousy 얘가 아닌 jealousy 딴 사람과 이뤄 상상조차 싫어 슬픔이 내게만 보여질까 왜 하필이면 네 흐르던 눈물이 내 손에 닿은 걸까 눈을 감아도 보지 않아도 그 모습이 아른거려 한 번만 날 한 번만 날 기대면 안 될까 네 등 뒤에 누워진 그림 짧고 화장실 좀 다녀 오게 오베레 무슨 말이 그렇게 해 아무도 아니야 화내지 말고 내 말 한번 들어봐 나 원래 거짓말 잘못해 너 또 잘 알잖아 핸드폰은 집에 두고 갔어 그러니까 그만 와 풀어먹고 싶어 내가 한이야 정말 한이야 Trust me, baby. 내 내가 아니야. I'm mad. Trust me, baby. 내 내가 아니야. I'm mad. Trust me, baby. 내 내가 아니야. 내가 아니야. 정말 아니야. 그게 내가 아니야. 몇 번을 말해줘야 돼. 내가 아니야. 내가 아니야. 정말 아니야. 그게 내가 아니야. 걸고 딴 여자 너 없어 너 말고 딴 여자 너 없어 설마 있는 대시가 됐어 말이 가시는 내게 등돌렸어 이미 뒤로 넘어져도 코가 다치겠어 요새 꿈자리가 좋지 않다 했어 뒷면 스타일이 좀 바꿔야겠어 눈에 잘 안 띄는 블랙이 좋겠어 이번 주말엔 응 쉬는 게 좋겠지 나 없이도 뜨겁겠지 불타는 프라이빗 Hola, buenas noches. Estamos en FanPlay y aquí estamos con Elizabeth. ¡Oli! Peinada. Oigan, chicos, estamos hablando y ya vamos a cerrar este debate muy interesante. Bueno, a mí sí me gustó. Espero que ustedes también, porque si no voy a llorar. Cosas que no nos gustan del lugar donde vivimos. Oh my god, qué dilemica, qué polémica. A ver, Misael, otra cosa que no te guste del lugar donde vivimos. Mira, algo que no me gusta específicamente del lugar donde vivimos, Elizabeth, es que no hay postes de Comisión Federal de Electricidad y no podemos contratar otro servicio que no sea el de Telmex. Bueno, yo sí contraté otro, pero... en esta área. En esta área, sí, pues del lugar donde vivo. Pues resulta que les voy a dar una pequeña lección. ¿Cuál? Hagan de cuenta que las distintas empresas de telecomunicaciones... Mira. Tienen como que ciertos convenios con algunas empresas que utilizan postes de luz o de lo que sea. Entonces, por ejemplo, en casa de Elizabeth, como únicamente hay postes de madera, esos son de la compañía de Telmex. Ah, sí. Y solamente Telmex le puede llevar servicio de internet a la casa de Elizabeth. O sea, que si quiere un servicio mejor, pues no va a poder porque no está permitido que otras compañías utilicen esos postes. Entonces está muy triste porque a veces viene Elizabeth. ¡Ay, estoy bajando las cosas muy rápido aquí en su casa! Y a veces va a casa de Elizabeth. ¿No sirve el internet? No, sí sirve, pero está lento. Ah. Eso no me gusta. O sea, como un monopolio. Pues es que son muchas cositas. Bueno, sí, es monopolio lo que hizo esta compañía Telmex en su momento, ¿verdad? Pero pues es algo que se está quitando ya. Pero aún así, pues mientras haya gente como tú que no puede contratar otro servicio, pues ahí está el mercado. De todos los tardos. Bueno, mira, otra de las cosas que me llamó la atención de este tema de cosas que no nos gustan donde vivimos es que a esta persona no le gusta el hilo musical en todas partes. No lo entiendo, así que vamos a ver a qué se refiere. Karen. Me gusta mucho, muchísimo, la música. Pero me gusta escuchar la música que yo quiero y cuando yo quiero. Claro, a todos nos gusta eso, ¿no? Por la calle me gusta oír el sonido de la gente, la naturaleza. Me gusta oír el susurro del agua. Y el alegre cantar de los pajarillos. ¿Sí? Todo esto no es posible. Así que en Corea, en la calle, muchos comercios tienen altavoces hacia afuera, poniendo música a todo volumen, y en las montañas no es extraño que pasen a geosis, voy a investigar qué es eso, con música todo sonando en una radio portátil. Me imagino que son como unos vehículos, ¿no? Sí, ya yo también pienso eso. Me imaginé los negocios con arrempujala, sí, arrempujala, remangala, no. Me imaginé todo eso. Punto extra para las tiendas móviles y sus juguetes en la puerta con música K-pop. Vendedores dando gritos, prometiendo paquetes de papel higiénico y cambios de móvil. Bueno, me imagino. Esto se le llama contaminación auditiva. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es común, aquí sí es algo, bueno, no es algo tan habitual, ¿no? Como sí, que como que no, vete para el centro. Bueno, acá no lo he visto mucho, en las zapaterías, los domingos quizá, pero tiene razón, a lo mejor eso también lo vivimos aquí, perdón. Entonces, bueno, coincido un poquito con él de esa cosa, pero a mí sí me gusta la música de toda. Sí la puedo escuchar, se me hace graciosa la que no acostumbra a oír, pero sí. Era feliz su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Imagínate si escucho eso, si me quedo terminado, escucho la de camino. Dice también Violet de lo que tú dices. Igual donde yo vivo, solo hay Telmex y no dejan a otras compañías. Sí, es curioso, o sea, ni si creo que está ahí donde estoy, ni Telmex. Y sí, curiosamente... pues no hay postes. Yo creo que en esa parte, no sé si esté igual que en la colonia de mis papás, viven mis papás, que la luz está por abajo. Pero en tu colonia se puede instalar. Ay, iba a decir ya la colonia. En la colonia de mis papás, sí. Pero... Es que lo que pasa por querer modernizarnos nosotros, Elizabeth, tratamos de vivir en colonias donde todo el cableado eléctrico vaya por debajo de la calle. El problema es que todos los servicios adicionales no están pensados para esta clase de colonias. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros que ofrecemos el servicio agarrándonos de postes, pues llegamos a, ah, no hay postes, perfecto, entonces, ¿por dónde metemos la fibra óptica? Ah, mira, pues es que metimos por ahí, pero hicimos un convenio con Telmex para que nos construyera eso y solamente Telmex puede meterlo. Ah, pues qué padre, quédate con Telmex, ya me voy. Pues, bueno, ahí donde viven mis papás es por abajo, la luz, pero hay postes. Como que por la dimensión del lugar de la colonia, sí hay postes y hay mucho cableado muy grande. Si te fijas, las cosas de ahí son muy grandes. Sí. Y ahí casi en cada esquina. De hecho, pero siento que es por la dimensión porque son condominios. En tu colonia, de hecho, bueno, la colonia de tus papás ya no se puede instalar. Porque ya está llenísimo. Ya está lleno todo. O sea, ya no hay manera de darle más capacidad a la colonia. Y fíjense, la colonia donde viven mis papás es curiosa porque esa colonia son condominios. Lo primero que piensas cuando son condominios es como que son departamentos, ¿no? Hacia arriba. Sí, sí, sí. Y pero curiosamente, esa colonia hizo los condominios tan grandes, o sea, son de tamaño de una casa normal, súper grandísima. Lo único que los hace condominios es que comparten las paredes. O sea, mi casa, la casa de mis papás, o sea, está grande. Es una casa vivible súper bien. Estaría genial si no compartiera las paredes, pero comparte la pared de atrás y la del lado izquierdo. Entonces, pues así, como que, ¿eh? Y curiosamente, o sea, hay una casa de dos, ay, son de dos pisos. Hay una casa de dos pisos y arriba hay otra casa de dos pisos. ¡Ah! Y tienen sus escaleras así bien gigantes para subir. Y la gente vive tranquila, es curioso. Yo creo que por eso hay así de postes. Alonso Domínguez, ya nos exhibiste, ¿en qué colonia vivimos? Ya nos exhibiste. Dice Kat que en serio allá hay diversidad de compañías telefónicas en El Salvador. Qué bueno, me da gusto, Kat, que eso demuestra que hay competitividad sana. Pues que entre más sana sea la competitividad, mejores ingresos ponen las empresas para llevarte mejores servicios. Y para concluir con algo que no le gusta a esta persona de Corea. Yo pensé que te referías a mí. No, a esta persona, Isela. No, ya te cuestioné mucho. A mí creo que nada más no me gusta lo que dije. Que dije. Que no me lo del maltrato a animales, lo de. Lo de la gente apurada en las mañanas. No, es lo único que no me gusta. Y los señores que escupen en la calle. Cuando. No me gusta. Lo odio con mi corazón. ¡Oh, no! ¿Y qué más? Nada más. Dice este. Bueno, en este. Como artículo, dice que la obsesión por la imagen, que era algo que veníamos hablando. Corea es un país de las apariencias. La importancia que se da al aspecto físico y al que dirán se escapa de toda lógica. Definitivamente era lo que decíamos. Sí, de cuestionarse. Está muy extraño todo eso. En el trabajo. Mira, nos saluda Chuzón. Saludos desde Izúcar de Matamoros, Puebla. Mucho gusto, Chuzón. Yo soy Eli. Yo soy Misael. Mucho gusto. Me sentí otra vez. Sí, y este es Fanplay, estás escuchando Fanplay, estamos transmitiendo en vivo, esperamos que te guste, es un programa temático, nos encargamos de tratar de debatir los programas temáticos cada jueves en vivo y lo tratamos de relacionar con nuestra queridísima Corea. Entonces, lo que decía, estaba comentando. Ah, sí, ya. La obsesión de la imagen. Es sobre la obsesión de la imagen. Dice: chicas con minifaldas tan cortas que no se pueden sentar sin mostrar la sorpresa. ¡Ay, cómo te listo esto! Mujeres guapas que se hacen operaciones de cirugía estética pagadas a plazos. para amoldar sus rasgos a la moda del momento. Oye, aquí no se puede aplazar. No se imagínate, oiga, pues me da una rinoplastía, por favor, a 18 meses. Traigo puntos de Walmart. Para que me los descuente, por favor. Yo no, es cuando pagas con tarjeta de crédito, no, a veces sin intereses. Y luego, mujeres guapas que se hacen cirugía estética, pegada a plazo, chicos sin trabajo que compran coches buenos que no necesitan. Solo para poder obtener citas con chicas que no ven más allá de su cartera. Bueno, no todas, ¿verdad? Familias se compran un piso en Gangnam. Ya sabemos todos pues que Gangnam es un distrito muy adinerado ahí en Corea. Opa, Gangnam Style. Asumiendo una deuda que nunca podrán pagar solo para decir que viven en Gangnam. Todo esto está creando una gran burbuja de crédito que el día que estalle va a hacer más daño que una bomba norcoreana. Y lo peor es que esta obsesión enfermiza por aparentar, a diferencia de la mayoría de los puntos mujeres, cada día va peor. Y sí, es una cultura completamente arraigada a sus raíces del pasado, pero también adaptándose al futuro, viene esto a obsesionar este momento, ¿no? O sea, sí, o sea, tienen cualidades que corresponden al pasado, a la historia de su pasado, pero también al adaptarse a la actualidad, yo siento que, bueno, que fueron en dirección incorrecta de esa manera. O sea, siendo un país tan tecnológico, pudieran utilizarlo para otra cosa. Pero bueno, pero es una cultura que hay que respetar finalmente, como les dijimos, no es una opinión general, es decir, no tratamos de imponer nada, son solamente opiniones que en algún momento tenemos y pasan por nuestras cabezas. Entonces, ha llegado la hora más feliz y contenta. ¡Oh, no! ¡Elizabeth! Dame un abrazo, todo extrañado. ¡Ay, ay! Perdona por lo que va a pasar. Y es hora de el... Bueno, la sección favorita de todos. Espera, ¿no es cierto? No, sí, cómo no. El knockout. Esperen, esperen. Ay. Se supone que el programa se llamaba, el segmento se llamaba Knockout, no que te tenías que hacer un knockout. ¿A dónde vas? Ven para acá. No, por favor, no, voy a correr. Escucha todos los jueves a las 8:30 p.m. hora centro de México. Fanplay y ser parte de la sección Knockout. Elige tu canción y dale la victoria a tu favorita. Station K-Pop, un viaje auditivo, Horacia. Así es, prepárense para la violencia exagerada en este lugar. Elizabeth, pues únicamente para decirte, todo lo que te diga aquí, malo, es verdad. Así que... Yo te iba a decir, no te ofendas, estamos en un juego, así que... No, esto es la guerra, Elizabeth, tenemos que actuar como si esto dependiera de nuestras vidas. Tengo la mejor canción del mundo aquí mismo y voy a pelear por ella. La gente merece escucharla, además que es un álbum muy bonito de un grupo de chicos que le encanta a todas. Bueno, tal vez eso sea lo correcto en una parte, pero estoy segura que puedo competir contra ti. Creo que se escucha el nerviosismo en mí, ¿no? Así es, y aprovecharé eso para poder ganar. No, no te duro conmigo. ¿Está bien? Está bien, Elizabeth, no es porque es usted. No se crea. Estaba haciéndome la sufrida para que generaste... confianza y apuñalarme por la espalda. Ajá. Ya sabías. Y no eres pelearas por tú, esto. No voten por alguien que es así traicionera por la espalda. Recuerda que aquí todo se vale, todo se vale. Muy bien. Pues... entonces, como yo soy buena onda, voy a dejarte que... precioso, Elizabeth. Bueno, pues yo quiero compartirte que tengo esta canción de este grupo de jóvenes que sacaron un álbum aproximadamente allá por el 2019. Okay. Este se llama Map of the Soul Persona. Es un álbum muy especial, pero si quieres estamos poniendo la canción que he elegido, Elizabeth, que se llama Home, como casa. Solo porque me caí bien. Gracias. I'm exhausted, man. Guess what? I just wanna go home. 전한 지금 모든 걸 이룬 적 아냐 그 낯선 기분 지금 떠나도 돌아올 곳이 있기에 나서는 무한 갈림길에서 자꾸 생각나 불품없던 날 알아줬던 널 I love it Baby honey honey honey Muy bien. Uy, perdón, señorita, pues es que usted no tiene buen gusto. A ver. Mira, déjame te platico. Map of the Soul Persona es el sexto EP del grupo surcoreano BTS. Lo que tiene especial este álbum, Elizabeth, es que ellas se utilizaron... ¿Ellas? Las personas. Es que me quedé pensando en la palabra persona. Fue atrapada. Se supone que su título hace alusión al mapa del alma según Jung, que Carl Jung era un psicólogo muy famoso, precursor de muchas de las técnicas de psicología que se utilizan hoy, y pues prácticamente tiene inspiración en la psique humana este álbum. Así que es muy especial para mí, a mí me gusta mucho la psique humana, el interior, el cómo pensamos, cómo actuamos. Y Home, la canción de Home hace alusión a que ese lugar que tiene la gente de BTS, los chicos de BTS, en su grupo de fans para poder refugiarse en ellos como si fuera su casa. Así que todas las ARMY pues son home. No me convence. Pues claro que no, tú no tienes sentimientos y emociones. Pues yo voy a... Para empezar, voy a tener un reto muy grande en tratar de pronunciar. Mi canción se llama... Twinkle, twinkle. The Girls Day. Esta canción es una canción que si no me equivoco por ahí por el 2011. Bueno, esta canción es de las chicas The Girls Day. Y estas chicas, déjame decirte algo. Pues ya no sé. Así que Girls Day, internacionalmente conocidas así. ¿Qué les puedo decir? Debutaron con su primer mini álbum, Girls Day Party, número uno. El 7 de julio el grupo lanzó su primer video musical y dos días más tarde su primer mini álbum. Entonces, estas chicas tienen, bueno, eran cuatro integrantes, ya ex integrantes tres, entonces pues todavía no sé. Pero a mí me encantaba la actitud que tuvieron en estas canciones tan bonitas. Se usa una canción muy brillante, entonces yo tengo ese lado ganado, Misael. Su debut, digo, fue el 9 de julio, por ahí del 2010. En Japón fue en el 2015. Y bueno, vamos a que la escuche para que vean por qué soy tan genial. Bueno, porque es esta canción tan genial. ¿Sale? A ver, vamos a ver, pero no te creo. Sí, me creas. Oh, sonando, ¿no? Pues, como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Te estoy apaleando. Vamos a con mi queridísimo Diego. Por favor. En Hermosillo lo que no me gustaba es que hacía como que mucho calor. Ahí cuando eran las temporadas de hacer calor, era demasiado fuerte. Tenías que estar siempre bien hidratado, tenías que estar tomando mucho suero. Tenías que cuidarte mucho, cargar tu paraguas, tratar de no salir en las horas donde era más fuerte, donde pegaba el sol. También otra cosa que no me gustaba era, pues de repente la parte en la que me tocaba vivir, porque ahí me acuerdo que en ese tiempo no había mucho malandrillo y ahorita ya no discrimino, pero ya se imaginarán de qué tipo eran. Ya en esos tiempos, hace poco me tocó saber que era que ya pues abundaban más y pues era muy peligroso para la gente que vivía ahí. Y es lo que no me gustaba de ahí de Hermosillo, que haya sido tan feas esas dos situaciones. Ya en Ciudad Juárez también lo que no me llegaba a gustar era también que la parte de la zona centro de la ciudad también se me hacía muy amontonada. Era como que todo estaba muy pegado de todo, casi no se podía avanzar. Yo sé que en muchas partes los centros de la ciudad sí tienden a ser así, pero ese en particular se me hacía como que muy asfixiante. También pues lo que no me gustaba es que había muchas partes donde estaban así como que muy alejadas las zonas unas de otras. Se tenía que pasar grandes tramos donde, por ejemplo, no se veía gente, no se veían casi personas. Y lamentablemente pues las situaciones que se llegan a vivir ahí, eso es algo que cuando yo viví y me tocó ver, yo cuando crecí pues sí me di más cuenta. Y eso sí es algo que se me sigue haciendo muy malo, porque son cosas que pues ayudan a la mala situación que de repente se puede llegar ahí a pasar con los temas tan conocidos y dolorosos que han pasado ahí. Eso es algo que no me gusta hasta la fecha, lamentablemente. Y me tocó ver cuando estaba niño, pero espero que sí se pueda solucionar esa parte. Tuvimos unos problemas técnicos. Creo que nuestro debate de ahorita no se escuchó. ¿Pero cuál parte? Por el micrófono, donde explicamos la conejita Lili. ¡No manches! Bueno, voy a hacer un resumen rápido. Saludamos a mi queridísima Ani. También a Blackpink, y Blackpink no me molesta que me dejen conejita alegría, me gusta mucho. Lo que explica ver que un día... como que estoy viendo atrás un capítulo que ya vi de una serie. ya lo vi, lo voy a cambiar. Es que no, creo que el micrófono no se activó, pero sí. Una vez me compraron un pastel, mi voz pues muy similar a la de este personaje de la conejita armonía. Cuando me compraron el pastel, todos me decían conejita alegría. Y el pastel estaba tan bonito y decía conejita alegría, y después de él nos dimos cuenta que era armonía. ¿Te acuerdas? Uy, creo que nos equivocamos. Sí. Pero se quedó, o sea, se me quedó. Sí, estuvo muy bonito. Y no infringiste ningún derecho de autor, así que ya, es la conejita alegría. Hacemos referencia a él, pero de todas formas. Entonces, me encanta que me digan así, no te preocupes. Bueno, ya que me apaleaste, Elizabeth, al menos concédeme el gusto de escucharte decir la conejita alegría, no es nada lenta. No puedo todavía. Voy a decir los anuncios parroquiales. Muy importante, por cierto. Entonces, voy a decirles que no se les olvide que los... Iba a decir sábado. Que los martes pueden escuchar a... Bueno, venir a sintonizar a mi queridísima Corpi con el programa La Nocturna con Suchu. Entonces, van a poder escuchar exquisitas recomendaciones, curiosidades, lo que puedan. Y que no se imaginan que van a escuchar de los Super Juniors. Lo van a escuchar. Y les digo porque cada vez que me conecto a veces como incógnito, porque de plano el trabajo no me dejó estar al 100. Me entero de cosas que no sabía, y aparte me entero así de que, como la canción que escuché en este episodio pasado, que se escuchaba bien chola, y yo me imagino a los cholos de mi colonia, que utilizaban todo bombacho, como los Cumbia Kings acá, y lo me hice Corpi. En efecto, en el video están vestidos de chola, y la yo, mira, no está tan errada. Pues ustedes, conéctense, nosotros a nuestro Facebook, Station K-Pop, y van a escuchar, bueno, perdón, van a ver todos los anuncios de los programas que están saliendo en, durante la semana. Principalmente, les digo, iniciando la semana es en la nocturna con su con mi queridísima Corpi. Y tengo que decirles algo. Para los amantes del BL, del Boys Love, traemos de regreso el podcast desde el closet. Espera. Ahí está. Sí. Con las mejores noticias, recomendaciones y sobre, bueno, y sobre este género. Podrás escucharlo a partir de este viernes 23 de octubre. Prepárense, mañana a las 11 de la mañana, hora centro de México. Chicos, este podcast ya estaba, entonces estuvo un receso por un tiempo y regresó. Estaba genial, entonces ustedes por favor, bueno, está genial. Dense la oportunidad de venirlas a escuchar, excelentes recomendaciones. Yo no escucho en particular este género, pero sí lo llegué a escuchar hace muchos años, cuando inicié este mundo de anime, pero no lo seguí el anime, pero inicié con este tipo de, pues, de anime, era Loveless, Gravitation, que eran de este género, y me gustaron mucho, y cuando los escucho, pues me entiendo mucho en eso. Entonces, me encanta escucharlo a ustedes. Yo sé que les va a encantar, así que mañana a las 11 de la mañana, en la hora Godín, vengan a escuchar. También déjenme decirles que tenemos a mi queridísima Dianishiwa. Ella va a entrar con nosotros los jueves a las 6 de la tarde, hora del centro de México. La playlist de Dianishiwa. Vénganse porque ella nos hace recomendaciones excelentes, además de que habla de artistas y diferentes temas. Entonces, vengan, en los miércoles pueden escucharnos también en el podcast muy romántico, La Hora Corazón. Ahí, antes de dormir, escuchen esta música tranquilita y sé que les va a gustar. Por ahí está conectándose mi queridísimo Chuzón. Buenas noches, es la primera vez que escucho la estación de radio, que por cierto me está gustando mucho. ¡Ay, qué gracias, bueno! Gracias, qué bueno. Muchas gracias por escucharnos. Y quisiera saber cuál es la programación de la semana. Saludos desde Izuka de Matamoros, Puebla, soy Son. ¡Claro! El grupo de la nación, ¿cómo se llama? Girl Generation. Chuzón, te voy a pasar la liga de nuestro Facebook para que te unas también. Ahí está muy actualizado, es decir, si un programa no va a salir, te avisamos. Si va a salir, te avisamos. Entonces, los martes está el programa La Nocturna con Suho, lo relacionado con Suho Junior. Los miércoles está La Hora Corazón, que es música asiática, pero tranquila, en la noche también. Los jueves está la playlist de Diana Ichigo, que trae recomendaciones. Y además, estamos nosotros fanplay después, a partir de las 6 con ellas. Entonces, el viernes tenemos desde el closet en la mañana, a las 11 de la mañana, hora del tiempo, centro de México. Y tenemos en la tarde, por ahí de las 8, centro de México, a Sótano Turbo. Este es más de terror, con mi queridísima Jess. Entonces, trata de conectarte a Facebook para que veas las alertas. Y de todas formas, aquí te esperamos, ¿eh? Sobre todo por las noches. A partir de las 8 de la noche, desde el martes, empiezan a escuchar. Y los viernes desde las 11 de la mañana, ¿eh? Aquí. Y ahí en ese Facebook vas a poder dirigirte más personalmente también a nosotros. Entonces los esperamos. Y pues, indudablemente, mi queridísimo Misael, te voy a decir. Sigue hablando de la radio, por favor. Te voy a decir cuántos gustos gané. No. Ya se acabó el programa, adiós, cuídense. Bueno, mire. Tienes. Nada más. ¿En serio? Muchísima, Kat, te dio el voto de la honra. Bueno, son tres, pero oh, su voto. Gracias, Kat, te mando un abrazo. Así que Blackpink votó por mí, y mi queridísima Luzo también, Violet también, Annie, y ¿quién más? Bueno, son 3x4, 12 votos míos y 3 tuyos, ¿y quién ganó? Fatality. Lisa, ¿por qué ganaste? Mi canción está más bonita. Ese no. La gente opinó lo contrario. Sí. Se van a quedar escuchando a mi queridísima chica de Girls Day con Twinkle Twinkle, porque gané yo. Lo siento, me salió. Ya dejé de restregármelo en la cara. Gané yo. Y gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Violet, Kat, Annie, Blackpink, Chuson, Alonso, gracias infinitas de verdad, ustedes hacen este programa más ameno y yo muy contenta de que nos puedan escuchar. Los esperamos y cualquier cosa que puedan contestarnos o que quieran contestarnos, pueden mandar un mensajito a la página de Station. Yo soy Eli. Yo soy Misael. Y estuvieron escuchando Fanplay por Station, que oh, sí. Si tuvieras, te dice Kat, ya sabes que no hay que dejar morir a alguien. Ay, gracias, Kat. Yo sé que están nerviosos. Sí, perdón. Pero nada, por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Los queremos. Cuídense, bye. Besos. Bye. Eso es todo, amigos.